casa de fel, saber lo que está mal. Resulta fácil no ser el primero cuando tu historia se sale de lo normal. No es la memoria la que pierde el miedo. Víctima de un caso radical. Cuando la cima es poner remedio. Cuando la mirada no otorga mucho más. Es cuando sientes que estás en el medio. Pero respira, aún no te has quedado atrás. Que tu caída nunca llegue al suelo. Un nuevo impulso es el que recibirás. Cuando la furia sea